Hola, os saluda Virgilio Marco. Este programa es Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. En nuestro programa de hoy, como todos los días, voces y músicas que nos cuentan de la vida en el mundo que vivimos, en este mundo que sabemos es posible cambiar. Las músicas de hoy pertenecen a un par de álbumes que nos acaban de llegar. Uno de ellos es Made in Palestina, un disco hecho en colaboración por artistas de Palestina que actúan individualmente o agrupados. El otro es un disco, el disco que recientemente acaba de sacar Abraham Castellón, nicaragüense, amigo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, afincado en nuestra ciudad. A lo largo del programa, conforme vayamos relatando las noticias que tenemos seleccionadas y escuchando los distintos cortes que hemos preparado para hoy, pues iremos presentando las diversas canciones que vamos a escuchar. Esperamos que el programa sea de vuestro gusto y sin mucho más, comenzamos. Somos totalmente desconocidos. Hoy comenzamos nuestro programa con música y más en concreto con una canción del disco de Abraham Castellano que os acabamos de comentar y que tiene por título A Mil. Cada ilusión me hace vivir. Aplausos, luces, escenarios. Firmar autógrafos a mil. A mil. A mil, mil ilusiones hay en él. Vuela al espacio y a la luna. Puede viajar por internet. Es escritor, es premio Nobel. Regala sueños siempre a mil. A mil. A mil. Mil ilusiones hay en él. Solo vive en su mundo feliz. Suena sin Venecia y París. Es rockero famoso, es un crack en el fútbol y en MotoGP. Es piloto, astronauta y doctor de la tele y del cine, es actor. Es paciente y locos tensión se le sube a mil. A mil. A mil. Mil locos juegan con poder. Solo vive en su mundo feliz. Su alucina es Venecia y París. Es rockero famoso, es un crack en el fútbol y en MotoGP. Es piloto, astronauta y doctor de la tele y del cine, es actor. Es paciente ingresado en la sala psiquiátrica en un hospital. Es un hombre que se aleja de los robos y psicópatas que maneja. Comenzamos ya con las noticias. Se ha promulgado la Ley de Reversión de Derechos Mineros en Bolivia. Esta ley, que promulgó el gobierno boliviano, permitirá revocar las concesiones mineras que están en manos de empresas privadas y que el Estado las recuperará sin el pago de ninguna indemnización. Las autoridades bolivianas han explicado que en la actualidad estas concesiones mineras privadas no tienen actividad ni inversión y son consideradas como improductivas. Esta es la razón por la cual no se pagará indemnización a las empresas. Quiero que algunos concesionarios sepan que no hay ninguna indemnización, reafirmó Morales. No tenemos por qué indemnizar a esos concesionarios. Esto es del pueblo boliviano y se queda para el pueblo boliviano, aseguró el presidente del país altiplánico. Las concesiones mineras que serán revocadas están distribuidas en una extensión de más de 1 millón de hectáreas de tierra. El gobierno boliviano anunció que respetarán las áreas donde sí se realizaron inversiones. Esta noticia era anunciada de la manera que vais a escuchar por el presidente Evo Morales. Pues con esta ley de reversión de los derechos mineros, otra vez y seguimos recobrando la patria, esta vez los recursos naturales. Según información de la Comibol, hay como 7.000 concesiones privadas y del Estado, y también de carácter colectivo. De estas 7.000 concesiones, como 2.454 son totalmente privadas. Las empresas privadas por demás conocidas, de todas, vamos a recuperar el 70% de estas inversiones. Volverán al pueblo boliviano. Desde Honduras nos llegan noticias sobre la persecución de los líderes del Movimiento Amplio por la Democracia y la Justicia y la lucha contra la construcción de una enorme presa en los ríos Blanco y Hualcarque. Se ha conocido en las últimas horas del día 13 de este mes que la sociedad mercantil La Victoria, con accionistas desconocidos y que pretende explotar varias minas de óxido de hierro en el municipio de Tela Atlántida, ha interpuesto denuncia ante el Ministerio Público de la Ceiba por varios delitos en contra de los dirigentes del Patronato Regional del Sector Florida en Tela y también han presentado la misma denuncia contra el Coordinador General del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el compañero Víctor Fernández, y su hermano, el compañero Martín Fernández. Esta denuncia es parte de una campaña de persecución en contra de los defensores de derechos humanos y que defienden los bienes naturales ante las aborazadas intenciones de mineros, dueños y proyectos hidroeléctricos y madereras que en su afán de explotar los bienes naturales y coludidos con las instituciones gubernamentales no escatiman esfuerzos por destruir a quienes les resisten a sus pretensiones de acumulación de dinero a costa del sacrificio de las poblaciones que viven en estas comunidades. Por su parte, Aureliano Molina, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, habla sobre la resistencia del pueblo lenca contra la profanación del río Hualcarque y el río Blanco. Estas son sus palabras. En Río Blanco, desde el 2006, que se empezaron a desarrollar los estudios para construir este proyecto, la comunidad se pronunció en contra y rechazó incluso que se desarrollaran los estudios de este río. Y consecuentemente se desarrollaron procesos asamblearios comunitarios e indígenas bajo consentimiento de no permitir que se represara el sagrado río Hualcarque, ¿verdad? Es así cuando en septiembre del 2010, producto del golpe de estado, aprueban la concesión de 47 ríos de este país, de los más importantes, en la cual estaba el río Hualcarque. Ese mismo día nosotros nos pronunciamos, las comunidades se pronunciaron en rechazo a la entrega de los ríos, porque no solo es entregar el río, es entregar todo el territorio. Y desde el 2010 las comunidades empezaron, aquí en Río Blanco empezó un proceso de consulta a las comunidades, interno, de debate, de discusión, si aceptaban o no aceptaban este río. Y la decisión fue que no se iba a permitir, porque no es fácil enfrentarse a un monstruo. Y lo que traía Deza, atrás de Deza, ¿quién estaba? Era Sinohidro, una transnacional estatal de China continental. Bueno, una de las potencias más grandes de este planeta. Y Sinohidro es la transnacional constructora de proyectos hidroeléctricos más grande del planeta, ¿verdad? Y a eso se estaba enfrentando una comunidad indígena, lenca, organizada en el Copín, a ese monstruo, ¿verdad? Entonces, es cuando se llega y se toma la decisión, la comunidad toma la decisión de tomar la carretera que da acceso a los trabajadores. Y eso se da el lunes 1 de abril a las 5 de la mañana. Todos los compañeros y las compañeras se levantan y dicen, vamos allá, vamos a rechazar. Se da, se toma la decisión y el Consejo Indígena asume la responsabilidad de levantar la comunidad y de rechazar el proyecto. Y consecuentemente se han ido dando escenarios graves, terribles, de persecución y de criminalización a su lucha en defensa de su territorio y a las acusaciones y a las persecuciones judiciales. Durante estos casi 5 meses, que mañana se cumplen 5 meses de estar plantados aquí la comunidad, ¿verdad? Y que durante esos 5 meses se levantó un proceso organizativo y de respuesta y de rechazo, no solo ya de la Tejera Río Blanco, sino de 11 comunidades más, que deciden incorporarse a la lucha y de rechazo a este proyecto. Cuando se va dando consecuente, se va a la movilización comunitaria, a la inspección comunitaria, al control territorial comunitario y a la autodefensa comunitaria. Es cuando aparece las fuerzas represivas en el territorio. Aparece la policía, el ejército, los comandos especiales, ¿verdad? Los guardias de seguridad privada y los sicarios en el territorio, ¿verdad? Para reprimir a las comunidades. El 17 de mayo es cuando ingresa el primer batallón de ingenieros para instalar una base militar temporal en el platel para cuidar a la transnacional de Sinohidro, ¿verdad? Después sigue más persecución, más criminalización y más militarización, y se desarrolla una operación combinada entre las fuerzas represivas del país, que entre el primer batallón de ingenieros, el noveno batallón, el décimo batallón, la policía, los Satrush y los Tigres, que son comandos especiales para reprimir a los movimientos sociales y a las organizaciones, los envían a la comunidad, aparte de los sicarios, de los civiles armados que tienen pagados para perseguir a la comunidad. El 15 de julio Nosotros, la comunidad desarrolla, producto de ese planteamiento que hacen los ejecutivos de DESA, la comunidad, de que desarrolle un estudio de campo y que le diga las necesidades que tiene y que le va a entregar lo que la comunidad quiere. La comunidad, se convocan las 11 comunidades y se movilizan desde el Roble hacia el plantel para decirle a los ejecutivos de que no están dispuestos a entregar el territorio a cambio de entregar su río o sus recursos. ¿Verdad? Cuando va llegando, el ejército empieza a disparar. No acaba de llegar al plantel cuando empiezan a disparar bala viva y vamos a movilización, la comunidad corre y llega enfrente. Y es cuando el soldado Kevin Yasser Saravia asesina al compañero Tomás García, miembro del Consejo Indígena y líder de la comunidad, lo asesina y le da 3 disparos también a su hijo Alan García, ¿verdad? Que en esos momentos pelea entre la vida y la muerte y es trasladado a un hospital. Incluso ya en el suelo, ya muerto Tomás, sigue disparándole este soldado. Se enjuicia y le entregan medidas sustitutivas, que pague una fianza de 100,000 lempiras y le dan medidas sustitutivas, protegido por el mismo ejército. Continuamos con un poco de música. Ahora se trata del disco Made in Palestina que os hemos comentado al principio. Y esta es una canción que se titula Third Generation, tercera generación, y la interpreta Omar. Suena así. جاي عمل خطاب راب وحكي على اللي راح جاي عمل اضرب بالراب احكي للارض الفلاح جندي بطوله عرض متخبي ورا المساحه فلسطين فاتح بترهاب واحنا ندور على المفتاح صوتهم مسموع عشان اليوم الصف مزروع بقلوب الناس موجود العقل محطوط مربوط فكره ان احنا شعب محروم جرب هموم بس لا طريق مسدود بلا ما يكون مفهوم انه محكوم من حكام اللي تدوم عشان اطفالنا تموت واحنا نقول قضاء وقدر بس كنا بزيد الخطر والله سطر في جزء عنده وعي سياسي تعالوا معي قبل ما تزيد على عميد ورق النعي أمان والله حمالني إنساني مش تعباني زي باقي الناس لا بتحكي لا بتسمع بس مهما الزمن دار الوطن رح يرجع ياكي جيل الثالث يطلع إسرائيل يا أخي الوقت بنسيش بل بالعكس بيزيد تاريخ أمار سكوت وسكون بتناس عم كف بتناس شو محدود بتناس بتناس بتناس ياكي جيل الثالث يطلع إسرائيل يا أخي الوقت بنسيش بل بالعكس بيزيد تاريخ أمار سكوت وسكون بتناس عم كف شو محدود بالناس بالناس بالناس شو تحكي لجواتي لقيت الراب هو ذاتي ساعدنا واقف على حقي وعلى حق اخواتي بهالبلاد شعبي معدوم من الوعي السياسي خد اثبات الحكي هاد افحص كتب الدراسي بدل تفيق زياد عم نتعلم عن نحمان بيالك بكفي عاد بدنا حل اساس وعي سياسي المشكله عم تنزاد بين جل اللي خلقان تحت الاحتلال له مش فاهم انه هاد هو هدف الحكام اغتيال العقول مش معقول واستروينا بمصاري تنتجند عطول الحضارة حط الحمص وفول توقفش بعد عندي شو أقول إحنا قتال الأقلية نضال الحرية فلسطين الأبية بقلبنا مش منسية هدفي قدامي يوصلك كلامي ما تخاف ألامي فمني لك سلامي حركي جيل الثالث يطلع إسرائيل يا أخي الوقت بنسيش بل بالعكس بيزيد تاريخ صوت بسكون بتناس عم كف بتناس شو محدود بتناس بتناس بتناس حركي جيل الثالث يطلع إسرائيل يا أخي الوقت بنسيش بل بالعكس بيزيد تاريخ صوت بسكون بتناس عم كف بتناس شو محدود بتناس بتناس بتناس بتناس En Colombia no dejan de producirse tomas de postura en torno al proceso negociador que se está desarrollando, como sabéis, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno de la Nación en La Habana. Y, por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional, también recientemente, su comando, ha venido haciendo distintas declaraciones por las cuales se manifiestan interesados en abrir un diálogo, una negociación con el propio gobierno. Se habla de que posiblemente la mesa no se reunirá en Cuba, sino que sería pues en otro lugar, probablemente en el interior del país. Y ambos, desde los dos frentes, tanto desde el frente del Ejército de Liberación Nacional como desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en los últimos tiempos se está comenzando a poner un gran énfasis en la necesaria participación del pueblo colombiano en las conversaciones de paz. Escuchamos concretamente unas manifestaciones del comandante Téllez de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nosotros quisiéramos que Marcha Patriótica, que el Congreso de los Pueblos, que las minorías, que todo el pueblo y el que tenga algo que decir pudiera venir a La Habana. Eso no es desde ahora. Lo tenemos previsto en la época que estábamos en los diálogos discretos aquí en La Habana. Siempre ha sido una reivindicación de las FARC, porque consideramos que todos los colombianos tienen que aportarle a este proceso, que es un deber y un derecho de los colombianos. Como sabéis, el pasado domingo se desarrollaron las elecciones alemanas, que no han estado exentas de algunos brotes racistas, como denunciaban ciertos medios de comunicación a lo largo de la campaña. Diferentes partidos han presentado propuestas abiertamente en contra de los extranjeros. El mayor de ellos, el NPD, con representación parlamentaria en dos estados, trata de señalar a los refugiados como los causantes de los problemas de los alemanes. Islamistas fuera, minaretes prohibidos, nuestra tierra para nuestros niños, nuestras mujeres siguen libres, son algunos de los mensajes que uno puede leer durante estos días, o han podido leer durante los días de la campaña electoral, por las calles de Berlín y el resto de Alemania. Son parte de los carteles electorales que se han mezclado con las fotos de Angela Merkel y el resto de los candidatos de la oposición. Son propuestas que han pedido directamente la expulsión del país de minorías religiosas y el retorno de personas extranjeras. Es el lado oscuro y racista de las elecciones germanas. Por otro lado, la energía renovable sostiene la ocupación en el Sáhara Occidental. Marruecos no produce petróleo ni gas y su gobierno necesita energía. Ahora planea Marruecos la construcción de plantas de energías renovables con una capacidad superior a los 1.000 megavatios, según revela un nuevo informe del Observatorio de los Recursos Naturales en el Sáhara Occidental, el cual publicó esta semana el informe titulado Energías Renovables, la nueva marcha verde, en el que se detalla el mecanismo con el que Marruecos pretende construir plantas de energía renovable de más de 1.000 megavatios en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Los parques eólicos y huertos solares proyectados, por muy ecológicos que sean, constituyen un nuevo golpe contra la población del Sáhara Occidental. La energía producida será utilizada para rentabilizar los recursos que en la actualidad y de forma ilegal están siendo explotados por Marruecos en el Sáhara, intensificando al mismo tiempo el saqueo actual. La exportación de la energía producida a la Unión Europea y su utilización por parte de Marruecos tiene incluso como objetivo fundamental la consolidación de las pretensiones ilegales de soberanía sobre el territorio por parte de Marruecos, asegura Sara Heikmans, que es la coordinadora del Observatorio de los Recursos Naturales en el Sáhara Occidental, autor del informe que acabamos de referenciar. Bueno, hasta aquí han sido las noticias. Vamos a seguir un poquito con Abraham Castellón. Ahora interpreta la del Facebook. Un solitario soltero soy, un pobre diablo deambulador, con mala suerte en el amor, y en los azares me va peor. Con mala suerte en el amor, y en los azares me va peor. Gracias al Facebook la conocí, me embrujó la foto del perfil, le mandé pronto la invitación para entregarle mi corazón. Le mandé pronto la invitación para entregarle corazón. Cuando abro su Facebook, la pasión se me exalta. Cuando entro en su Facebook, la emoción me delata. Si me conecto en su Facebook, no como, no duermo, no encuentro la luz. Si me conecto en su Facebook, no como, no duermo, no encuentro la luz. Es muy hermosa como un jardín, maravillosa como un rubí. Es piel canela, ojos de miel, labios sensuales, bella mujer. Es piel canela, ojos de miel, labios sensuales, bella mujer. Hoy hace un año que le mandé la invitación para darle mi amor. Sigo esperando contestación, ni como amigo ella me aceptó. Sigo esperando contestación, ni como amigo ella me aceptó. Cuando abro su Facebook, la pasión se me exalta. Cuando entro en su Facebook, la emoción me delata. Si me conecto en su Facebook, no como, no duermo, no encuentro la luz. Si me conecto en su Facebook, no como, no duermo, no encuentro la luz. María, Lucila, Rebeca, Carola, Socorro, Maritza, Karina, Esperanza, Sobeida, Marina, Zoraida, Cristina. Cuando abro su Facebook, la pasión se me exalta. Cuando entro en su Facebook, la emoción me delata. Si me conecto en su Facebook, no como, no duermo, no encuentro la luz. Si me conecto en su Facebook, no como, no duermo, no encuentro la luz. El análisis de hoy lo vamos a dedicar al conflicto de Siria de la mano de Marcos Galdásegui, que es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena. Se trata de un artículo que lleva por título Siria y la hegemonía global de Estados Unidos. Entender cuáles son los intereses de Estados Unidos en Siria en la presente coyuntura es fundamental para situar en su lugar las relaciones entre América Latina y en particular Panamá con Estados Unidos. La retórica que el gobierno del presidente Barack Obama utiliza para ablandar las defensas de Siria en el escenario internacional es la misma que Estados Unidos utiliza en sus relaciones con la región. En Guatemala liquidó al gobierno democrático del presidente Árbenz en 1954. Una década más tarde invadió la República Dominicana para derrocar al presidente democrático Juan Bosch. Pasaron 10 años y nuevamente en 1973 intervino en Chile para bañar en sangre el experimento del gobierno democrático del presidente Allende. En la década de 1980 convirtió a Centroamérica en un campo de batalla. En 1989 invadió militarmente a Panamá, bombardeando a comunidades urbanas con efectos terroristas. En 1995 invadió Haití y exilió al presidente democrático Aristide. En 2002 encabezó un intento de fracasado para derrocar al presidente democrático Hugo Chávez. Todas estas experiencias tuvieron un sustrato común: la mentira. Estados Unidos, desde hace 70 años, tiene el poder militar para imponerse ante cualquier adversario. Desde hace más de 10 años ha construido un castillo de mentiras en torno a la realidad de los pueblos árabes con el fin de satanizarlos. La invasión y destrucción de Afganistán, país no árabe, desatada en 2001, fue precedida por una campaña que transformó a los talibán, estudiantes del Corán, en terroristas. Poco después, Estados Unidos invadió a Irak con el fin de ocupar sus campos petrolíferos. En 2011 invadió a Libia y asesinó a su líder Gaddafi. En el caso de los países del Medio Oriente, la arremetida de Estados Unidos se produce en el marco de una redefinición de la correlación de fuerzas a escala global. Washington es consciente de los problemas que representa el espacio dejado por la Unión Soviética, la emergencia de China y la declinación de Europa para su estrategia global. También tiene que enfrentar la consolidación de Irán, la permanente inestabilidad provocada por la política israelí en la región y el debilitamiento de los gobiernos más cercanos a Estados Unidos como Arabia Saudita y Egipto. Hace 10 años se puso en marcha el proyecto del siglo americano, que consistía en convertir a Estados Unidos en la potencia hegemónica única en el siglo XXI. Para hacer realidad este plan, contemplaba contener a China y subordinar la rica región petrolera del Medio Oriente. La nueva retórica sirvió para presentar ante el mundo a los pueblos islámicos como enemigos del siglo XXI. El objetivo militar es desestabilizar a los países de la región árabe y reconstruirlos de acuerdo con su propia visión del mundo. Este cambio de tablero geopolítico le permitiría arrinconar a China, que ya se ha convertido en país dependiente de las importaciones energéticas petroleras. Sobre la base de campañas basadas en mentiras, pero repetidas una y otra vez, Estados Unidos logró introducir en la mente de las mayorías de los pueblos la duda sobre las intenciones de la Casa Blanca. En el caso de Siria, los voceros de Washington plantean que es inevitable el bombardeo y destrucción de Siria, igual que Afganistán, Irak y Libia, para castigar al gobierno sirio por el uso de armas químicas. Según el presidente Al-Assad, hemos retado a los acusadores a presentar siquiera un ápice de prueba legitimadora, algo que no han sido capaces de hacer. Los hemos retado a mostrar pruebas, no ante nosotros, sino ante su propia opinión pública. Rusia logró aparentemente un triunfo diplomático a última hora posponiendo un ataque militar de Estados Unidos programado para esta semana. Ceder en estos momentos, sin embargo, significaría para Estados Unidos retrasar su objetivo principal, que es construir un Medio Oriente que pueda ser una aliada incondicional en su lucha contra Irán y después contra China. Más aún, los asesores más agresivos, los llamados halcones de Obama, son conscientes que la ventana de oportunidad puede estarse cerrando para que Estados Unidos logre su objetivo propuesto en el proyecto del siglo americano. Sin embargo, los sectores más moderados, las palomas de Estados Unidos, insisten en que sus objetivos, no perder su hegemonía global, pueden alcanzarse sin invadir a Siria. Esta división, que se asemeja a la producida durante el gobierno de Bush hace una década, se ha visto sacudida por la aparición de los llamados fundamentalistas de la extrema derecha, miembros del Tea Party, que se oponen a la política guerrerista de Obama. Este sector plantea que el premio Nobel de la Paz, Barack Obama, no tiene capacidad para dirigir a Estados Unidos en la guerra y debe abstenerse de comprometer a Estados Unidos en aventuras bélicas en el Medio Oriente. Según Hans von Sponeck, ex subsecretario de la ONU, Estados Unidos no tiene pruebas de que el gobierno sirio haya utilizado armas químicas. Incluso, agrega, si proporciona pruebas, hay que ser escépticos, recordando los muchos incidentes falsos o fabricados utilizados para justificar muchas guerras anteriores. El incidente del Golfo de Tonkin en Vietnam, la Guerra del Golfo, la masacre de Rakak en Kosovo, las armas iraquíes de destrucción masiva y las amenazas de masacre en Benghazi, Libia. Del disco Made in Palestina, Love and Hope, Amor y Esperanza, de Bruno Cruz. قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله ننسى الألم الألم هو ألا تنظف سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم بنظافة هذا العلم ،

precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. I thank the Ahora escuchamos La víctima número uno más, de Abraham Castellón. Nadie sabe todavía lo que habrá pasado en la casa de al lado. Por aquí vino la tele, la prensa, revistas, curiosos y más. Comentaban los vecinos que el mozo era bueno, que era muy de fiar. Se preguntaban las causas que lo habían llevado a su esposa a matar. Medianoche, dos disparos le bastaron nada más pa' añadir a la estadística otra víctima mortal. Mediodía y el silencio se unieron una vez más para cobijar de luto un hogar, una ciudad. Ay, ay, ay, es la número una más. Ay, ay, ay, ya son muchas por quien llorar. Ay, ay, ay, es tiempo de reflexionar. Ay, ay, ay, en tus manos está parar a la violencia de género, fantasma, realidad que cada día se aferra en esta sociedad. Ay, ay, ay, si te callas será peor. Ay, ay, ay, no seas cómplice del dolor. Terribles sucesos siguen empañando nuestro país. La madrugada de hoy, parece no importar mucho que asesinen mujeres de aquí y de allá, que al final de cada año maten una menos o asesinen muchas más. Es más importante hablar de problemas de famosos y de la moda actual, el ganar puntos en rating con telebasura parece importar más. Medianoche, dos disparos le bastaron nada más pa' añadir a la estadística otra víctima mortal. Mediodía y el silencio se unieron una vez más para cobijar de luto un hogar, una ciudad. Ay, ay, ay, es la número una más. Ay, ay, ay, ya son muchas por quien llorar. Ay, ay, ay, es tiempo de reflexionar. Ay, ay, ay, en tus manos está parar a la violencia de género, fantasma, realidad que cada día se aferra en esta sociedad. Ay, ay, ay, si te callas será peor. Ay, ay, ay, no seas cómplice del dolor. Los vecinos de la localidad se encuentran conmocionados, y es que la mujer asesinada era muy conocida en el pueblo. Se trata de la víctima número una más. Medianoche, dos disparos le bastaron nada más pa' añadir a la estadística otra víctima mortal. Mediodía y el silencio se unieron una vez más para cobijar de luto un hogar, una ciudad. Ay, ay, ay, es la número una más. Ay, ay, ay, ya son muchas por quien llorar. Ay, ay, ay, es tiempo de reflexionar. Ay, ay, ay, en tus manos está parar a la violencia de género, fantasma, realidad que cada día se aferra en esta sociedad. Ay, ay, ay, si te callas será peor. Ay, ay, ay, no seas cómplice del dolor. En nuestro apartado de poesía de hoy vamos a trabajar con un poeta sirio puesto que Siria es el país central de nuestro programa, que se llama Muhammad al-Maghut. Nació en Salamilla en 1934 y es uno de los más destacados poetas árabes contemporáneos y uno de los pioneros de la renovación de la poesía árabe. De origen humilde y autodidacta, a su llegada a Beirut a finales de los años 50, entró en el círculo de los poetas de vanguardia, siendo muy bien acogido y participando plenamente en la renovación junto a otros poetas como Adonis y Yusuf al-Jal. Su brillante trayectoria literaria ha sido reconocida con diversos premios, entre ellos el premio del periódico Al-Nahar de poesía, el premio Saiz al-Kulal de teatro, la medalla de oro experimental del Cairo en el año 2000 y el premio de poesía de la Fundación Sultan Al-Bis en el año 2005. Leemos un poema de Muhammad al-Maghut titulado Invierno. Como lobos en una estación seca, germinamos por todas partes, amando la lluvia, adorando el otoño. Un día incluso pensamos en mandar una carta de agradecimiento al cielo y en lugar de un sello, pegarle una hoja de otoño. Creíamos que las montañas se desvanecerían, los mares se desvanecerían, las civilizaciones se desvanecerían, pero permanecería el amor. De pronto nos separamos. A ella le gustan los grandes sofás y a mí me gustan los grandes barcos. A ella le gusta susurrar y suspirar en los cafés y a mí me gusta saltar y gritar en las calles. A pesar de todo, mis brazos se abren al universo esperándola. Este era un poema titulado Invierno. El siguiente poema se titula Arden las palabras. Poesía inmortal, cadáver, me aburres. Líbano arde, brinca cual yegua herida al borde del desierto, mientras yo busco a una chica robusta para rozarla en el autobús, a un hombre de rasgos árabes para derribarlo en cualquier sitio. Mi país se desploma, tiembla desnudo cual cachorro de león, mientras yo busco un rincón retirado y a una aldeana desesperada para seducirla. Diosa de la poesía que penetras en mi corazón cual cuchillo. Cuando pienso que compongo poemas a una chica desconocida, a un país mudo que come y duerme con cualquiera, puedo reírme hasta que la sangre fluya por mis labios. Yo soy la flor letal, el águila que golpea a su presa sin piedad. Árabes, montañas de harina y placer, campos de balas ciegas. ¿Queréis un poema sobre Palestina, sobre conquista y sangre? Yo soy un hombre extraño, tengo el pecho de lluvia y en mis ojos ausentes hay cuatro naciones heridas buscando su muerte. Estaba hambriento escuchando la triste música y dando vueltas en la cama cual gusano de seda cuando saltó la primera chispa. Desierto, tú mientes. ¿Para quién es esta muerte púrpura y la flor recogida bajo el puente? ¿Para quién son estas tumbas inclinadas bajo las estrellas, esta arena que nos das cada año cual cárcel o poema? Ayer regresó este héroe de labios delgados, acompañado por el viento, los tristes cañones y su larga lanza brillando cual puñales desnudos. Dadle un anciano o una prostituta, dadle estas estrellas y las arenas judías, allí, en medio de la frente, donde cientos de palabras agonizan. Quiero que la bala de gracia, hermanos. He olvidado nuestros rasgos, aquellos seductores ojos, Dios mío, cuatro continentes heridos en mi pecho. Creía que conquistaría el mundo con mis ojos azules y mi mirada poética. Líbano, mujer blanca bajo el agua, montañas de pechos y garras, grita mudo. Alza los brazos hasta que estallen las axilas y sígueme. Yo soy el barco vacío, el viento cubierto de campanas. Sobre los rostros de las madres y los cautivos, sobre los versos y metros decadentes verteré fuentes de miel. Escribiré sobre árboles y zapatos, rosas o muchachos. Aléjate, desgracia, bello muchacho encorvado. Mis dedos son largos cual agujas y mis ojos son dos héroes heridos. Desde hoy no habrá versos. Cuando te derribe en Líbano y se acaben las noches de poesía y frivolidad, dispararé la bala en mi garganta. escuchamos Palestine and the Challenge, Palestina y el desafío, del grupo PR. تراب الوطن في قلوبنا نبض والجميع هلا والكتف بكتفه واليد بيده ولا خطوة بخطوة نمشي عائقة عزتا وين غام نغمة وعزف عزفة وطرب ضربة هاهو أوالو بالمش وسطر الدفا Esto ha sido todo por hoy. Una vez más nos hemos vuelto a pasar con el tiempo. Espero que por lo menos haya merecido la pena. ¡Hasta la próxima! Estoy extraordinariamente contento.